Volví a buscar aquello que perdí una tarde de octubre junto al mar. Octubre comenzaba a declinar sus pálidos reflejos sobre mí. Volví a buscar tan solo por buscar, y es que a fuerza de tiempo descubrí que nunca encontraré lo que perdí una tarde de octubre junto al mar. Octubre me gritaba, ríndete. Yo estaba tan solo que busqué por buscar, solamente por buscar. El sol por el poniente se ocultó y el mar volvió de nuevo a susurrar que aquello que perdí era otro yo, aquello que perdí era otro yo. Octubre me gritaba, ríndete. Yo estaba tan solo que busqué por buscar, solamente por buscar. El sol por el poniente se ocultó y el mar volvió de nuevo a susurrar que aquello que perdí era otro yo, aquello que perdí era otro yo.